podemos establecer contacto con Luis Federico Arias. Él es ex juez, hoy concejal en La Plata. Y bueno, queríamos charlar un poco con él para que nos cuente un poco sobre esto que nos cuesta entender un poquito. ¿Cómo puede ser que sucedan estas cosas en nuestro país? Buenos días, Federico. Buenos días. Aquí en La Mosquitera los saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer hablar con ustedes. Bueno, me imagino que para usted tampoco será una sorpresa lo que ha sucedido, pero nos gustaría conocer su opinión y cómo cree que se ha llegado a este punto, ¿no? A este punto que traza claramente una línea entre lo que no sucedía y lo que, bueno, acaba de suceder. Bueno, sí, realmente, aunque esperábamos esta situación, no deja de causar tristeza desde lo personal, ¿no? No solo porque es Cristina Fernández de Kirchner, que es la jefa de un movimiento político, sino por la injusticia que hay en este país. Claro. Esto es lo que duele. Duele el país. Claro. Yo también he pasado por situaciones similares y de mucha injusticia. Y veo reflejado también eso en esta causa, y somos muchos también quienes hemos pasado por eso y cotidianamente pasan por situaciones de injusticia. Eso es lo que duele, ¿no? Sí. Y vivir en un país donde hay un poder judicial que se presta a cualquier cosa y que está sujeto a los intereses políticos de sectores internacionales, de factores geopolíticos, de factores de poder nacionales, que se hace fuerte con el respaldo de todo este conglomerado de poder y que genera una fuerza paraestatal, ¿no? Porque aquí está la connivencia no solo de este poder del Estado, sino de fundamentalmente empresarios vinculados al grupo Clarín, como ha quedado demostrado con este viaje a Lago Escondido, ¿no? Con un empresario que paga el viaje, Carmona, los directivos de Clarín, Servicio de Inteligencia, eso es lo un que... Un ministro de la Reta, ¿no? Un ministro de la Reta, sector político, judicial, pero fundamentalmente los que bancaron todo ese viaje fueron sectores privados, ¿no? El Estado, ¿no? Los sectores del Estado cooptados por estas fuerzas paraestatales. Entonces, bueno, eso es lo que se vive. Realmente una causa armada, la idealidad, ya había sido motivo de juzgamiento, los hechos en la justicia provincial, se había determinado que no había delito, se está juzgando dos veces por el mismo hecho, una ilicitud evidente, manifiesta, hay un principio jurídico que todo el mundo conocerá, que es el de non bis in idem, o nem bis in idem, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, bueno, acá está sucediendo eso. ¿De qué hace un juez de Comodoro Pie, Capital Federal, juzgando hechos de Santa Cruz? Es como si hechos que pasaran en Mendoza los juzgaran en Comodoro Pie. Bueno, de hecho, lo del Bolsón, estos jueces que estaban ahí en lo de Lewis, influyeron a la jueza para que mande la causa a Comodoro Pie, ¿no? Es un lugar de impunidad para un sector político y de persecución política para otro. Bueno, ahí armaron esta causa porque necesitaban, armaron otras, como la de la ruta del dinero K, la denominada ruta del dinero K, donde no hay ningún K imputado, la causa de Otesur, donde Cristina fue sobreseída. Esas causas son de lavado de dinero. ¿Pero qué ocurre? Para que lavar dinero, tenemos que tener dinero de un origen ilícito, que no lo podemos declarar. Evasión de impuestos, contrabando, exacciones al Estado, indebidas, bueno, en fin. Necesitamos un origen ilícito de ese dinero, ¿verdad? Entonces hay un dinero ilícito que no sabemos qué hacer con él, y entonces metemos en un circuito para lavarlo. Bueno, estas causas fueron de lavado, pero lo que no tenían, y estas causas están en casación, siguen su curso, alguien se avivó con dos dedos de frente y dijo, muchachos, estamos llevando causas por lavado de dinero, pero no tenemos el ilícito de origen que demuestre que el dinero que se lavó es ilegal. Claro. Entonces, si no es ilegal, no hay lavado de dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron la causa de vialidad. Primero intentaron la causa de los cuadernos, se le cayó a pedazos, después la causa de vialidad. ¿Para qué? Y para demostrar que hubo una exacción ilegal al Estado de miles de millones, que después ese dinero fue al lavado de dinero, como ellos, en la hipótesis que ellos han querido presentarle a la sociedad. Entonces, bueno, es todo un entramado judicial que busca incidir políticamente sobre la opinión pública en contra de un sector político que afecta a sus intereses. Esto está claro. Vos afectás mis intereses, bueno, tenés consecuencias. La verdad que, bueno, qué decir, está todo de alguna manera dicho. El tema es cómo llegamos hasta acá y cómo salimos de esto, porque realmente es una trampa básicamente para la democracia, ¿no? Y es una puerta abierta para que se sigan radicalizando expresiones de derecha y tomando cada vez más vuelo, porque me parece que en definitiva, digo, la oposición fomentando este tipo de situaciones, lo que está haciendo de alguna manera, creo yo, es escupir para arriba, porque convengamos en que la oposición también ha ingresado a la política a través del sistema democrático, bien, mal, nos guste, no nos guste, hay mucha gente, por distintas razones, que ha votado a la oposición. Aquí en Mendoza son gobierno hace un tiempo largo y las políticas no son muy distintas de las que uno ve que se llevan adelante, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, respecto, por ejemplo, de educación, de salud, de derechos laborales, de retroceso de derechos que se creían conquistados, en fin, etcétera, etcétera. Y también vemos un avance sobre la justicia. Pero digo, en definitiva, ¿cómo ves vos que podemos accionar, que podemos trabajar para poder torcer esta realidad, ¿no? Porque la verdad que el panorama no es muy alentador si suceden estas cosas. Claro, mirá, yo creo que hay varias cuestiones. No tengo una respuesta, ¿no? Si claro. La tuviera, creo sí, que... Sí. Es plantearte un poco mis dudas, más que, claro, pero bueno. Pero mira, te puedo decir algunas cosas que sí creo que son claves. Primero, comprender que esto es un proceso histórico, ¿no? Es decir, que la Argentina transita una experiencia histórica, como sucedió con la dictadura militar, con el genocidio, fue una etapa negativa, muy negativa de nuestra Argentina, esta también es una etapa muy negativa, salvando las distancias. Claro. Pero los la finalidad es la misma. Claro. ¿Sí? Y es un proceso histórico que tiene que decantar, que hacer síntesis en algún momento. La historia es dialéctica, digamos, es de idas y vueltas. Hubo un movimiento popular en toda América Latina, de gobiernos que se plantaron frente al poder económico, frente al poder mundial, y que ampliaron derechos hacia la sociedad. Bueno, esto tiene sus consecuencias, no es inerte en la historia, tiene su retaliación política, tiene sus efectos. Pensemos que la Revolución Francesa, que fue la más grande revolución de la modernidad, que inaugura la modernidad, duró 6 años apenas. Después vino la monarquía de nuevo. Bueno, y costó que esos ideales de la Revolución Francesa se instalaran. ¿Por qué? Porque la historia es así, marchas y contramarchas, idas y vueltas, es dialéctica. Esto es lo que tenemos que comprender en primer lugar. Esto es una etapa, que no es algo definitivo. En segundo lugar, ¿cómo salimos de esto? Bueno, con conciencia, fundamentalmente. La gente tiene que entender que paga caro el asado por esto. Es decir, hay que vincular esto realmente con la realidad, porque los intereses que defienden estos tipos son los intereses de una minoría. ¿Cómo puede suceder que en la Argentina, el país que produzca alimentos, que produce alimentos para el mundo, que se dice que es el granero del mundo, su población tenga hambre? o no pueda pagar los alimentos. ¿Cómo puede suceder? Bueno, sucede por esto, porque los tipos que dominan el escenario del agronegocio, de la ganadería, que son los que manejan los puertos, la vía navegable, los circuitos de exportación, y son los que se quedan con la renta. Y eso es lo que están defendiendo en definitiva, esos intereses. Claro. Y para eso manipulan el Poder Judicial, manipulan los grandes medios de comunicación, son parte de los grandes medios de comunicación. Imagínate, es el poder del dinero. Ahora, ¿quién paga esto? La gente. Entonces, que hay que entender que vos pagás caro el asado, que pagás caro los alimentos, porque han dolarizado los alimentos, porque te quieren cobrar en dólares lo que ellos venden en dólares, porque le querés poner, la forma de solucionar son las retenciones y no se pueden poder poner porque tienen tanto poder que frenan cualquier intento. Hay que ponerles un dólar especial a los señores, porque si no, dejan al país sin divisas. No les importa el país un carajo, y perdón la palabra, pero se llevan el dinero afuera. Bueno, Argentina tiene está en el top, en el top del ranking de personas multimillonarias que tienen su dinero afuera, ¿no? Estamos claro, primeros. No dejan el dinero al país. Bueno, esta gente actúa en contra del pueblo. Y el pueblo tiene que entender eso, que esto no es una pelea judicial, que no es una cuestión ni siquiera de Cristina Fernández, que es una cuestión del país, una cuestión de injusticias, pero injusticias sociales profundas. Esto es lo que hay que comprender, lo que hay que explicarle a la gente. Y si el pueblo se involucra en su conjunto, es el único que puede cambiar esta situación. No solo a través del voto, claro. Tratando de no hacer el juego a estos sectores, votando candidatos de derecha, sino también participando activamente en las reformas estructurales que el país necesita, como la del Poder Judicial. Sí, y también hay que reconocer que se ha actuado muy fuertemente hace mucho tiempo sobre las subjetividades, para que mucha gente por ahí despistada, lamentablemente, asuma como propios intereses que son exactamente los contrarios, ¿no? A los suyos, ¿no? También es difícil parar esa máquina mediática en este caso, aunque, por ejemplo, yo no entiendo cómo nosotros, desde un medio comunitario que nos cuesta sobrevivir día por día, ¿por qué no se corta de una vez con la pauta oficial? ¿Cómo puede ser que no se pueda cortar con la pauta oficial? Que en muchos casos estos propios medios que viven hablando en contra del Estado y sin el Estado no vivirían, porque el 50, más del 50% de sus ingresos tienen que ver con la pauta estatal. Claro, entonces, claro. ¿cómo puede ser que no se pueda cortar eso? Te juro que me cuesta entenderlo también, ¿no? Bueno, ¿y por qué no cortamos el chorro entonces ahora mismo? Bueno, mira, parece que no se puede, no lo sé. Ahí está también otra de las claves. Nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica hacia el interior de las fuerzas populares, ¿no? Porque con esto de la moderación se ha desatado esto de que, bueno, no hay que confrontar, y no se puede hacer política sin confrontar. Exacto. Digamos, lo que le das a uno le quitas a otro. Entonces, es una cuestión que se ha instalado de que no hay que confrontar con estos sectores, con los grandes medios de comunicación, con los grandes poderes. Entonces, estamos en una inercia. Confundimos a la sociedad porque la sociedad no sabe, no tiene quien la represente realmente frente a estos poderes, porque el poder político no los enfrenta, y dejamos en soledad a los luchadores y luchadoras, como en el caso de Cristina, que sí lo han hecho. Entonces, creo que hay que mostrar el camino a la sociedad hacia dónde queremos ir. Mostrar las cartas y decir, bueno, esto es donde queremos ir. Digo, desde el frente de todos, desde nuestro frente popular, mostrar a la sociedad, nosotros queremos esto, queremos ir para este lado y queremos que nos acompañen. Si tenemos la mayoría o no en el Congreso, y bueno, eso será otra cuestión. Lo intentaremos de una vez, de segunda, primera, tercera. En algún momento lo vamos a lograr si estamos convencidos de que ese es el camino. Pero hay que mostrar ese camino a la sociedad y hay que ir hacia esa dirección, aunque tengamos derrotas de por medio, porque ningún camino se ha construido, ningún objetivo se ha alcanzado sin derrotas previas. Entonces, bueno, me parece que hay que no especular con la relación de fuerzas, con los grandes medios de comunicación, con los grandes poderes económicos, sino más bien plantarse donde uno tiene que estar y decir, bueno, la pauta la voy a distribuir entre los sectores de la prensa que más lo necesitan, las radios comunitarias, y plantarse y decir, bueno, la forma de equilibrar el mercado interno y externo es aplicando retenciones, es la única manera, le guste o no, a los poderes del agronegocio. Yo creo que sería un avance importante, sería clarificar, dejar de poner estos enormes dineros nuestros, ¿no?, de nuestros bolsillos, en la oscuridad, y ponerlos a la luz, decir, señores, tanto dinero le damos a este medio. Acá, por ejemplo, en Mendoza es imposible saber cuánto es el dinero. Lo intuimos, más o menos lo sabemos, lo inferimos, pero no hay forma de saberlo, ¿no? Esto siempre forma parte de una especie de contabilidad medio cerrada. Entonces decir, no, señores, miren, es tanto el dinero que se pone en medios, que es mucho, si lo medimos en, no sé, lo que se pone en escuelas, ¿no? Acá se están cerrando, te diría que casi un centro educativo por semana en Mendoza. Y nos están poniendo, la otra vez lo escuchaba Iguacil, poniéndonos de ejemplo, ¿no? Cuando estamos en el piso de los sueldos estatales docentes, ¿no? Pero bueno, pero, qué sé yo. ¿Quién te lo cuenta esto? El tema de la publicidad también lo vivimos en todos lados, en los municipios. Cada vez se pone más recursos porque la política transita por los medios, claro. No transita por la gente. Entonces claro. Se necesita desde la política un gran colchón mediático, un apagones mediáticos cuando hay problemas. Es decir, no confrontar con los medios, sino tenerlos de aliados, y la forma de tener aliados es pagando grandes sumas de dinero. Esta es la realidad, sí. Que muchos asumen de esa manera. Bueno, es una forma de construir política de la cual muchos no estamos de acuerdo, y bueno, que tenemos que transformar. Hay que hacer política con la gente, no con los medios, y ahí vas a poder distribuir la pauta. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por el tiempo, por el contacto. La verdad que no quería dejar de preguntarte únicamente, así brevemente, para no quitarte más tiempo. Mientras existan las apelaciones, ¿no? Ella puede ser candidata, más allá de que dijo que no. ¿Y por qué no pensar en un decreto, por ejemplo, para una ley de medios, ¿no? Bueno, te tiro estas dos así brevemente, sin abusar de tu tiempo. Mira, dos cosas. La condena no puede aplicarse hasta que no esté firme. Claro. Es decir, tiene que pasar por casación, eventualmente recurso extraordinario ante la Corte de la Nación. Yo creo que de todas maneras que van a hacer lo posible para que estos ámbitos transiten rápidamente, ¿no? Cuentan con los elementos, manejan la Corte, manejan la casación, maneja la Cámara de Apelación, o sea que van a poder hacerlo rápidamente, pero no lo pueden aplicar hasta que no esté firme la decisión, tanto la prisión como la inhabilitación. Y el decreto, bueno, en tantas cosas se puede usar el decreto, ¿viste? Mira, no. Estábamos recordando ayer porque yo fui quien frenó aquel decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, siendo juez, así me fue también, ¿no? Pero yo fui el único juez en el país que frenó ese decreto de necesidad de urgencia el 30 de diciembre de 2015, el último día hábil, porque ningún juez lo hacía, tenía una demanda de la delegación AFCA de La Plata, y esa decisión judicial mía, luego la revoca un juez federal y finalmente la Cámara Federal de La Plata convalida mi decisión y el decreto queda suspendido. Esto es algo que pocos saben, porque fue justo a fin de año, no se difundió bien, los grupos mediáticos, los grandes grupos mediáticos encargaron de que esto no se difunda, pero quedó firme la decisión judicial de suspender aquel decreto de urgencia que creaba el ENACOM, que eliminaba la AFCA, que modificaba la ley de comunicación. Pero ¿qué pasó? Luego Mauricio Macri, hay una ley de decreto de necesidad de urgencia que crea una comisión bicameral encargada de evaluarlo. Si la comisión bicameral le da, digamos, su conformidad a ese decreto de necesidad de urgencia, automáticamente ese decreto adquiere rango legislativo. ¿Sí? Y si lo desecha, queda sin efecto. Mauricio Macri se aseguró tener en el Congreso el manejo de esa comisión bicameral que le dio rango legislativo a ese decreto de urgencia de Mauricio Macri, y en consecuencia se cayó la medida cautelar que habíamos dictado suspendiendo ese decreto, porque ya no era un decreto, adquirió rango legislativo, y en consecuencia hoy, para poder volver a retrotraer esa situación, para volver al texto original de la ley de medios, habría que dictar una ley, porque ese decreto de necesidad de urgencia se convirtió, adquirió rango legislativo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, está perfecto. Bueno, clarísimo, muchísimas gracias por el contacto. Espero que podamos seguir trabajando sobre estos temas. Como ciudadanos me refiero en construir otro tipo de justicia y que se ponga sobre el tapete la necesidad de construir otro tipo de justicia. Así que muchísimas gracias y bueno, también te agradezco porque perfectamente pienso que podrías haberte quedado en tu casa disfrutando, no sé, y el hecho de poder empezar a participar en política también es algo que necesitamos que suceda con todas estas personas que son perseguidas o que son dejadas de lado por su forma de pensar. Así que bueno, gracias por el contacto, gracias por todo, Federico. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Un abrazo. Bueno, charlábamos entonces con el ex juez Federico Arias. Él contaba por qué había sido, por qué ya no es más juez, ¿no? Esto sucedió con, lamentablemente, muchos representantes judiciales que se mostraron en contra de alguna de las medidas del gobierno anterior y así le fue, ¿no? Mientras no tengamos una justicia que más o menos funcione, es difícil que podamos tener democracia. Y cuando no tenemos democracia, quienes gobiernan son los que tienen más poder. Eso nos tiene que quedar claro. Hasta que no lo podamos entender como pueblo, lamentablemente vamos a tener que seguir tropezando con distintas piedras, ¿no? Bueno, de alguna manera, nuestro granito de arena en esa construcción es hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Radio popular, comunitaria, visibilizando opiniones que por ahí en otros medios no vas a encontrar.